2014. Un comando de élite compuesto por cuatro de los peores elementos sabidos y por haber fueron condenados por un delito físico mexicano. Y no tardaron en tomar el control y volverse los guardianes del calabozo. Hoy en día, buscados por sus madres y esposas, sobreviven como anfitriones de podcast. Si tiene usted algo de tiempo y los escucha, puede matar. Presentando a Doctor Vivo, Roger Red, Galomon y Mr. O, como él dice. En el episodio de hoy. Pues buenas tardes, ya estamos de vuelta aquí. Perdón por el retraso. Estábamos aquí esperando a que llegaran los demás, pero ya nos tuvimos que arrancar así. Entonces, pues bienvenidos otra vez a su podcast de los Guardianes del Calabozo. Aquí con, como siempre, Mr. O. Buenas tardes, aquí bienvenidos a este nuestro programa número 10. Roger Red. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de este su podcast preferido, los Guardianes del Calabozo. Y pues aquí su seguro servilleta, el doctor Timosh. Pues empezamos con las noticias. ¿Qué nos trajo esta semana? Bueno, antes de empezar con las noticias, pues, como siempre, queremos dar lo que son las gracias a nuestros patrocinadores, que vienen siendo, bueno, Guardianes del Calabozo, Games and Comics, Crónicas del Aire y nuestros amigos de Nacho Guacamole. Bueno, síganos por nuestras redes sociales, que vienen siendo el Calabozo del Android de Pachuca, Guardianes del Calabozo, nuestro correo es guardianesdelcalabozo@gmail.com y en nuestra página guardianesdelcalabozo.blogspot.com. Bueno, las noticias de esta semana. Empecemos por algo de noticias locales. Pues que se revelaron las portadas de La Mole. Bueno, hicieron su evento el sábado pasado en The Comixado, me parece que fue. Se revelaron lo que es un Batman número 39 con portada de Capulo, un Deadpool 42, el Amazing número 15, el Spider-Gwen número 1 variante de Ramos y el Amazing número 6 de la portada de Campbell del 606, me parece, donde está besando a la gata negra. Pues bueno, 5 cómics exclusivos para esta mole. Que en sí 3 son nada más de La Mole y 2 son exclusivos de Decomixado. En este caso los de Decomixado son el Spider-Gwen y el Amazing 15 con portada de Paco Medina. Yo esperaba que el Spider-Gwen fuera de La Mole y siento que hubiera tenido todavía más valor como para la colección, sí, pero bueno. Porque sería coleccionable de evento. Sí. O sea, sino ahorita de tienda. Es una tienda, sí. Pues bueno. Ya vimos que hay un montón de variantes de Spider-Man de tiendas. Sí. Entonces esto hubiera sido el quitazo, pero pues ni hablar. Pues bueno, más adelante en la semana anunciaron lo que son los precios de las portadas. La de Batman estará en $200, la de Deadpool 160, al igual que la de Amazing y la de Spider-Gwen. La de la Amazing número 6, que es la del número en español en el que va a Televisa, costará $60. Lo que nos da un total de $740 si te quieres llevar todas, una de cada una. Una copia de cada una. Así que va a estar cariñoso, Va a estar cariñoso. Ah, bueno, cabe igual destacar. No, y también por ahí también decían que todavía estaba en pláticas que probablemente podría haber otra portada de Televisa, que pues así, haciendo algo de especulación, podría ser de DC, o quién sabe si igual vaya a ser de Marvel. Dijeron que próximamente lo anunciarían, pues todavía estamos a menos de un mes, probablemente sí. Y lo que quedó ahí volando fue una noticia que por ahí se había salido, que probablemente en esta edición de La Mole iba a haber una figura exclusiva, y pues no han anunciado nada. Ah, sí, no han anunciado nada. ¿Quién sabe si también sí se vaya a dar o no? Bueno, ahí nos comentan que no se está escuchando. Porfa, los que sí nos escuchen, ¿no?, que nos confirmen. Según aquí, nosotros estamos transmitiendo, entonces no sé qué relajo. A ver, ¿qué pasa? En lo que resuelven los problemas técnicos. Pero bueno, seguimos hablando, para los que nos escuchen grabados. Sí, pueden descargar después el podcast. Ah, dice Deimos Black que él ya está escuchando. Ah, ya, ok. Bueno, estábamos hablando de las portadas de La Mole. Por ahí quedó algo que los de Panini habían filtrado que iban a hacer un lanzamiento, no una exclusiva. sino un lanzamiento para la mole. O sea, de ser lo de Star Wars. Probablemente, tópico, exactamente. ¿No? Lo de Marvel. Las nuevas ediciones que están sacando. Pues estaría bien. Bueno, dentro de estas portadas cabe resaltar que la que van a dar gratis con el One Day Pass y el 3 Day Pass viene siendo la portada de Deadpool. Bueno, esta portada tiene un valor de 160 pesos y pues con la entrada del One Day Pass se ahorran pues 40 pesitos, algo es algo. Y dentro de la mole también, el sketchbook. Los sketchbooks se habían caracterizado por haber sido, ¿cómo decirlo? Por haber sido hechos de respecto a personajes famosos. O sea que los personajes iniciales eran Venom, la Mole, la Gata Negra, bueno, etc. Puros personajes, pero, sí. De compañías grandes, sí. Pero este sketchbook, la verdad, se la rifaron, se notaron un gol. Será de Ultrapato. La creación de Edgar Delgado va a ser el en el cual esté basado el sketchbook. Y pues realmente va a tener, para mí, un valor muy personal, muy importante. Ya que pues, es la primera vez que grandes dibujantes de Estados Unidos van a dibujar un personaje local. O sea, hecho por un paisano, digámoslo así. Y pues imagínense un Ultrapato dibujado por Capulo. Es un merecido homenaje, ¿no? Sí, es que esto tiene que ver con el lanzamiento de Ultrapato que se va a dar ahí en la mole por parte de esta editorial que es Ficción Narradores, donde van a sacar una edición de pasta dura de Ultrapato. Es un libro que trae, no es una recopilación de historias anteriores, sino que es son historias nuevas, como un tipo remake, quiero entender, yo no estoy muy seguro. Y ahí en la mole va a ser la presentación de este tomo y va a estar a la venta, creo que anda en 290, 300 pesos, algo así, el tomo de Ultrapato, con portada de Humberto Ramos. Sí. Y ahorita pues viene esta edición, que ya al menos la portada, de ser de Dark Herm, ya dice bastante. Sí. Y ver, como decía Mr. O, dibujado el personaje por aparte de Capulo, Crane, todos los otros invitados que van a estar internacionales, va a ser interesante y es un merecido homenaje a Edgar Delgado y a su personaje. Así es. Felicidades por él, o sea, realmente una adquisición que sí me voy a poner vivo. Bueno, ahorita, perdón, una pausita antes de seguir con las noticias, para mandar unos saludos a Guada Caviedes y a Luis Pacheco que nos escuchan, para que vean que sí se les mandaron sus saludos. Bueno, está bien. Bueno, más noticias. Se está planeando que se haga un reinicio de las películas de Halloween. Apenas están tratos para liberar el nombre de la serie. Pero, bueno, noticias buenas y malas. Noticias buenas, que parece que las pláticas están avanzadas y que no tendrá nada que ver con las entregas anteriores, que será un concepto totalmente nuevo. ¿Con las de Rob Zombie? Con las exactamente, no tendrá nada que ver con las de Rob Zombie. Uf, noticias chale. Noticias sí malas. Me gustaban esas. A mí me gustó la primera. No, a mí la primera no me gustó. ¿No? A mí la primera me gustó, la segunda no, ya siento que fue mucho... Mucho Rob Zombie. Exactamente. Luego discutimos de eso. Bueno, ya escuchemos. Pues bueno, y en Deadpool. En la semana Ryan Reynolds subió una foto a su Twitter e Instagram de lo que viene siendo en el set de Deadpool, pues en el que no podemos ver realmente la gran cosa, simplemente su camerino y la máscara de Deadpool. Y pues que se está poniendo, pues parece que en forma. Y dentro de Deadpool también se suman dos actores a este filme que la verdad no sé qué pensar, no sé si me emociona o le tengo miedo, que se le suma Gina Carano y TJ Miller. Gina Carano es una luchadora profesional, realmente es de muy buen ver, digámoslo así. Tiene un cuerpo que llama la atención, pero no actúa ni en defensa propia, mi querido. No, nada más, no, las pocas actuaciones que he visto de ella o que he buscado no dejan mucho que desear. Pues tampoco Batista, ¿no? Y no me quedo a los guardianes. No, pero fue tan mal. Pero en serio, me cae mal. y que Ryan Reynolds tiene el mejor agente del mundo, así de plano en seco. Mira que cagarla con Deadpool y cagarla con Green Lantern y que todavía te den chance de hacer el remake con Deadpool. O sea, sí. Bueno, que a lo mejor también no fueron tanta culpa suya, ¿no? Creo que él quizá era el menos culpable en los dos casos, ¿no? Sino la... todo el guión una porquería. La de... Es que, la bueno, de Green Lantern tuvieron la culpa los dos. Igual su actuación individualmente es una porquería. Es lo que te iba a decir, a mí no se me hace un actor muy virtuoso, ¿eh? O no, no sé ustedes qué película tengan de comedia, ¿no? Exactamente. ¿Recuerdan de esa que aquí se llamaba Tres para Todo? Era simplemente una comedia. Y si no, nunca nos ha demostrado un papel más versátil. Creo que la otra vez lo comentábamos, que a lo mejor donde más se salió de su zona de confort era en Terror en Amityville, ¿no? Y no lo hizo tan mal. Yo pensé que ibas a decir que en la de Ted. En la de Ted. Ahí se actuó bien. En la de Ted. Y lo mismo, o sea, pero lo mismo. Su zona es lo cómico. Exacto. O sea, realmente no le queda ni un personaje serio, ni uno. Pero si su fuerte aquí, como dice el doctor, sí, Timosh, es la comedia, pues en Deadpool se le debería de dar. Lo malo que en la de Wolverine lo dejaron mudo. Sí. Exacto, es ahora la me cosa. Cerraron la boca. Por eso le está diciendo, en Green Lantern, mal guión y mala actuación. Oye, o sea, se combinaron, es una porquería. Ese mote que él mismo se impone, que es el mercenario con boca, y ahí es mudo. Pues sí. Esa de Wolverine igual no tuvo un guión muy... chingón, sí, que digamos. Exactamente. Ahora en la de Wolverine. Tenía más acento de la corporal que guión en esa película. Sí, Pero si te das cuenta, en las escenas, en las pocas escenas donde habla, lógicamente, que es en la invasión a la esta base, bueno, a la base militar, pues realmente, o sea, su modo de hablar, su personalidad, sí coinciden mucho con el Deadpool. O sea, esas partes, en las pocas partes donde lo dejaron hablar, o sea, como que sí me lo imaginé siendo el mercenario Bocazas. O sea, el manejo de las espadas, todo, pues, se vio muy bien. Pero pues, habrá que ver si puede cargar con eso. Ahora, quién sabe cómo irán a hacerlo, ¿no? Yo me imagino que va a ser como han hecho con las demás películas, e ignorar a Wolverine, ¿no? Porque si no tendría mucha cabida el personaje. Sí, pues habrá que ver cómo lo tratan, igual de este como tipo, como remake o borrón y cuenta nueva que hicieron ahorita con la de con lo de X-Men. De su Ficho Paz. En las de Días del Futuro Pasado, en que se supone que no había existido esa película de Wolverine ni la última de X-Men. Sí. Entonces, pues a lo mejor podría ser un buen, si se sustentaran en eso, podrían lo vincularan con un nuevo inicio y que aprovecharan, pues realmente, que verdad, te explotaran bien. Han dicho, por lo que se ha comentado, todo parece indicar que la película sí se va a basar en el origen de Deadpool. O sea, él teniendo cáncer, siendo sometido a un experimento para curarse del cáncer, y pues que este experimento lo deja deformado, psicótico, loco, y pues con un factor de curación importante. Pues habrá que ver cómo lo maneja. Bueno, en los videojuegos, Capcom anuncia que va a sacar un arcade de Game of Thrones. O sea, realmente para los que somos fanáticos de esta serie y de los videojuegos, va a ser algo muy genial. O sea, poder utilizar a Khal Drogo, por ejemplo. O sea, va a ser... Y va a ser por episodios, ¿no? Como, va a ser por episodios, como, por ejemplo, el videojuego de The Walking Dead, que se van liberando cada cierto tiempo los capítulos, ¿no? Sí, estaría bien, ¿eh? Podría estaría ser chido. Como uno que salió del Señor de los Anillos, del de la Tierra Media. Ah, ajá. Estaría interesante igual algo así. Pues estaría bien. Bueno, noticias un poquito más locales. Bueno, por lo menos aquí en México es muy conocida esta página de George de Papier. Sí. Acaban de anunciar que Penguin Random House les acaba de dar patrocinio y será publicada por ellos. Mira, qué bien. Así que ya podrá tener una distribución, pues, un poquito más grande, aunque no sea de las grandes editoriales en publicaciones, digámoslo así. Realmente que una editorial ya se fije en tu producto y que le haya dado luz verde, pues ya habla muy bien de lo que están haciendo estos compañeros. Sí, muchas felicidades. No sé si vieron la tira que sacaron, el cartón que sacaron ahorita del 14 de febrero. Sí. Estuvo genial. Los que no lo han visto, chéquenlo. Métanse ahí al Face de George Papier y véanlo. Por ahí un... O sea, de comentario igual para los que son fans. decimos que ya tuvimos un acercamiento para que vengan a Pachuca, posiblemente para el siguiente Music Comics Fest, ya los puedan encontrar por acá para que les lleven a firmar sus, si es que tienen los libros, separadores, etcétera. ¿Algún sketch que quieran que les hagan? Manejan que aprovechen que van a venir. Y son, sí, son unos tipazos, ¿eh? Sí, son personas muy sencillas. Bueno, más adelante, Crimson Pie, la película de Guillermo del Toro, ya tiene fecha de octubre y ya salió su primer tráiler. La fecha de estreno es el 16 de octubre. O sea, pues razones para que la vayan a ver, pues está dirigida por Guillermo del Toro. Y se ve y actúa, el trailer, ¿eh? Bueno, y actúa, sí, y actúa Loki Live, Tom Hiddleston, perdón, que viene siendo Loki. O sea, es uno de los actores principales. Y bueno, la noticia en sí relevante es que liberaron el tráiler en esta semana. Pues promete bastante, o sea, realmente tiene el estilo 100% del Toro. No sé qué les haya parecido a ustedes. Sí, yo decía que yo lo poco que se vio, me gustó, me atrapó, ya, sí me vendió la idea Guillermo del Toro. Bueno, como siempre, ¿no? Yo siempre he sido fan de casi todo lo que ha hecho. Y pues se ve que promete, entonces pues estarla esperando. Pues, ya que llegue bien, octubre. Empecé hasta a consumir Alka-Seltzer por Guillermo del Toro, por su comercial. Exacto. Bueno. Ya tenemos, bueno, ya teníamos fecha oficial de salida del tráiler de Star Wars, que era para que iba a salir el 1 de mayo junto con la película de Los Vengadores. Pero ese va a ser la liberación del tráiler en cine. Ahorita ya nos acaban de dar la liberación del tráiler para internet. Y se va a liberar, hasta ahora nos dieron, se va a liberar el día jueves 16 de abril a las 10 de la mañana. Ya va a estar en las redes sociales. Excelente. Así que pues ahí apunten, pongan la alarma, pongan el recordatorio. Para todos los geeks se va a parar todos los fans, no a ver, se van a suspender los trabajos, las escuelas. Te van a decir a su jefe, no esté chingando, vos. Te chingas. Cuéntese media hora ahorita. Ahorita se les va a parar todo. Vamos a ver. Es más, vengas a verlo conmigo. Fíjate que se me hace extraño, yo esperaba que hubiera sido. Lo que decías del 1 de mayo en cine, que lo hubieran, bueno, pero por el fin de semana y por el día feriado, no sé, pero que lo hubieran pasado hasta el 4 de mayo, que es el día de Star Wars. Exactamente, hubiera estado muy bien, ¿eh? Sí, o sea, bueno, en otras noticias, como si Disney no estuviera explotando lo suficientemente Star Wars, ahora acaban de anunciar que para el 2016 va a haber un crucero de Star Wars. Del Disney como tal va a sacar un crucero de Star Wars. Y por lo que plantea, lo que se ha planteado, pues va a ser un mega crucero. Que parece que va a ser un crucero de 5 días. En los cuales uno especialmente va a estar dedicado a Star Wars. Pero todo el viaje podrán convivir con estrellas de las películas. Se van a detenerse en la isla. En la isla de Disney. Fantasía. No, en la isla de Disney, porque estos pobrecitos, nada más les alcanza para comprarse una isla a Disney, que es nuestro tema de hoy. Y pues imagínense cuánto dinero tienen. Y pues parece que promete bastante. Por lo menos acaban de dar la noticia. Todavía no dan costos, no dan nada. Y pues ya tienen fila de personas en espera. ¿Y si irán a ser las estrellas que dices que van a estar ahí, si van a ser las de alto pedorraje, van a ser de mediano pelo, las que nada más salen 5 segundos? Es lo que te iba a decir, que va a estar Grido, Boba Fett cuando es niño, la tía Beru del episodio 3, o sea, pues ojalá y si sean actores, bueno, de más peso ya en la saga. Pues sí, ojalá. Bueno. Más adelante, esta semana fue aquí en México lo que es la función de prensa de Kingsman. O sea, fue la función de prensa y pues realmente recibió muy buenas críticas. O sea, para hacer película de ciencia ficción, como lo quieran, basada en cómics, recibió muy buenas críticas. Para que se den una idea, recibió un poquito mejores críticas que la de Days of Future Past. O sea, realmente de esta película se espera bastante. Bueno, de hecho que al principio no se esperaba nada, Ahorita ya con estas críticas se espera bastante de la gente y se ve que va a ser entretenida, que va a ser muy buena. ¿Cuándo es el estreno de eso? Se estrena el jueves de la próxima semana, que es jueves 26. Bueno, jueves 26, viernes 27, como lo quieran ver. O sea, ese día se estrena The Kingsman aquí en México. Ahora, el caso es que como no es una película tan popular, ahora sí tiene muy buenas críticas, pero como no es una película tan popular, busquen desde ahorita en sus cines más cercanos qué cines la van a exhibir, porque la va a ser una película que va a tener los horarios muy limitados. Tal como ha pasado con muchas películas. Ojalá buenas. Llegue, no pase con la de Sin City. Que nunca llegó aquí. No sé si se acuerdan de Kill Bill Volumen 1. No sé, los de aquí de Cinépolis, ¿qué pensaban? Nada más la tuvieron una semana en exhibición. Y ya la quitaron. Ajá. Y aparte, una semana en exhibición y a las 10 de la noche. Sí, sí. Las funciones que te ponen a las 8 y media, a las 10 y a las 10 de la mañana. Pero ya de ahí aprendieron de su error, porque ya cuando fue la 2 y ya estuvo más tiempo. Sí, y ahora las otras que han salido de Tarantino sí han estado ya. Yo estaba bien enojado porque en esa ocasión, esa película Kill Bill Volumen 1 estuvo una semana. Y caso opuesto, Ladies Night, una película mexicana pésima, sí. Estuvo 3 meses. ¿Cómo? No, ya, sí estuvo, ¿cómo lo horrible? Pues no sé, igual si tenga que ver con el tipo, la gente que va, ¿no? ¿Cuál tiene más demanda? ¿Cuál no? Ay, no. Pues es que sí. Ahorita ya hablo del cine. Mañana, aquí en Pachuca por fin se estrena Archivo 254, ¿cuál es el nombre final? Es una película de terror, un found footage mexicano. Yo tuve oportunidad de verla hace un par de años cuando todavía estaba en prueba en festivales. Y es una propuesta pues buena, yo creo que algo que no habían hecho aquí en México y que ya hacía algo de falta. Digo, en todos lados han explotado este formato de found footage. Y aquí no se les había ocurrido nada hasta ahora. Yo creo que vale la pena darle una oportunidad. El hecho de que ya por fin esté en cine, que ya hubo quien confió en ella, que ya la están apoyando, y seguramente no va a durar mucho en el cine, entonces pues aprovechen y vayan a ver, se van a entretener un rato. Personas, las de 50 sombras de Grey es una película de porquería y va a estar ahí 2 meses, la pueden ir a ver después, vayan a ver esta que sí vale la pena. Si de por sí ya el libro no era muy bueno. Exacto, pues bueno. Oigan, ¿y la del Servicio Secreto, esa cuándo se estrena? Me parece que el 2017. No, es ya ahorita. ¿Es este año? Porque ahorita hasta Panini está lanzando otra vez la edición. Promocionales. Con una edición donde vienen los 3 cómics, ya ve que vienen, son en 6 partes, pero uh-huh. Como Panini aquí saca dobles, y ahorita va a sacar una edición donde vienen los 3 cómics en un paquete, aprovechando ahorita el lanzamiento de la película. Que igual se ve que... Ojalá y no decepcione. Igual inspirada en el Miller World y que no tiene nada que ver la película con el cómic. Mañana, por cierto, se estrena el francotirador, esa American Sniper, que dicen que es muy buena. Está muy buena. ¿No? Que podría ser la mejor película del año con Bradley Cooper. Y yo lo que he visto, se ve que está muy ripada. Pues hay que checarle. Pues bueno, más adelante. En Days of Future Past, están planeando meter a Colossus, pero que no será el Colossus que vimos en las primeras 3 entregas, que van a ser, que sería un recast, lo cual a mí realmente no me gusta, no me gusta nada de eso, porque por ejemplo el actor que hizo de Colossus en las primeras películas, o sea, es de lo poco rescatable que a mí me había gustado. O sea, yo siento que ese actor sí quedaba perfecto para el papel. Más que Kitty Pryde. Bueno, no, la de Kitty Pryde sí. Sí se lleva las palmas. Para arriba, para abajo. Sí, muchas palmas. Para todos lados, muchas palmas. Aquí más de uno le dedicó un saludo a Kitty Pryde. Sí, a la fecha. Hasta la fecha. Cuéntale, ¿qué es Levi? Mejor. Ah, también mejor. Ojalá ya se pues bueno. unas imágenes de eso, ¿no? Si nos está oyendo uno de esos hackers, por favor, ¿no? Ahí, el calabozo, les pasa una indemnización por el riesgo que corrieron. Pues bueno, Campbell nos quiere dejar con la cartera vacía y acaba de anunciar que dentro de las figuras que él va a sacar, viene una nueva que es la de Vampirella. Ya sacó el modelo, ya sacó las imágenes y se ve increíblemente bien como todas sus estatuas. Realmente algo más, algo más que agregar a la lista de compras que tengo pendientes desde hace 3 años. Esas estatuas, no, valen mucho la pena, ¿eh? Se ven muy, muy buenas. Esa estatua responde a un crossover que va a haber por parte de Dynamo, ¿eh? Que es el de... ¿El de Sword of Zorro, ese de Vampirella, donde van a participar personajes femeninos de esa casa editorial, donde está, como ya dijeron, Vampirella. También va a estar Red Sonja y Deja Toris. Entre todas otras, creo que por ahí hay otro personaje. De hecho, ya por ahí andan circulando algunas portadas. Ya hay una portada que me llamó mucho la atención, que es de Campbell, donde aparecen estos tres personajes. Y en el centro viene Vampirella y viene muy en la pose de la figura que acaba de mencionar el Mr. O. Entonces, no se sorprendan, yo quiero ya así haciendo... alucinando mucho que va a sacar las otras figuras de los otros personajes para que se hagan un juego rememorando esta portada. Ya ahí por ahí ya chequenla en internet, ya anda circulando esa portada para ese evento. Se ve muy bien. Que creo que es en mayo, ¿no? Bueno, dentro de los cambios que teóricamente plantea Marvel para esta nueva gran saga que está planteando, Ya nos dijeron algunos de los pequeños cambios que veremos. Y pues de los más importantes, por ejemplo, será que en Thor número 8 por fin sabremos quién es, o sea, la identidad de este Thor femenino. Vamos a ver quién es. Pues ya, ya. Eso sí me emociona un poco, ¿eh? O sea, sí saber. Ya por fin. ¿Quién sí, es? Ya no manches. ¿Quién cree que vaya a ser? ¿Algún personaje ya existente? O sea, apuestas, ¿algún señores? Nuevo. Sí, yo creo que va a ser alguien que ya existe. Va a ser alguien pasado. ¿Qué crees? Que con el auge que están teniendo las películas, no me sorprendería en nada que fuera esta... su novia de Thor. ¿Qué? De esta Jane Foster. No, porque no es güera. Ajá, sí, no va con su físico. Ay, igual, recuerda que me... el Dr. Donald sería güera vodka. Originalmente, el Dr. Donald, Donald Blake, no era rubio. O sea, igual sigue por el efecto del martillo. Si recuerdas en la serie, o sería darle un giro, porque en lo que venía de Thor, Jane Foster tenía cáncer. Ah, sí. Ah, pues igual podría ser una buena trama. Dicen que es lo que la mantiene viva. Dicen que lo más probable sea la segunda pareja de Thor que tuvo. ¿Quién? Es que no recuerdo el nombre, la verdad, pero es una segunda pareja que Thor tuvo en algún momento. Un poquito más fuerte o más cerca. Y pues es lo que dicen, que probablemente sea ella la nueva Thor. La Tora. La Tora. Pues a ver qué pasa. Enchantress, ¿no? Ándale. Enchantress. Ahora resulta que es mexicana, ahora que está de moda, ¿no? Y pues bueno, también anuncian que Iron Fist, The Living Weapon, esta serie llegará a su fin en el número 12. Y que, al igual que Llegó al 12. ¡Su madre! Mira, yo nunca vi que nadie pidiera ese. De hecho, no. Nadie realmente. Ni siquiera el número 1. Que todo el mundo se agarre el número 1 de todos. O sea, ni el número 1 de ese me cae. Bueno, otra serie que también llega a su fin es la de Daredevil. En el número 16 planea... bueno, no planea su fin, planean un cambio que aparentemente... bueno, para los que no seguían la serie, Daredevil ahora trabajaba en San Francisco. Uh-huh. Era de conocimiento público su identidad. Y pues plantean un cambio en lo que parece ser esto. Y pues no se sabe si su identidad va a volver a ser secreta, si va a abandonar San Francisco, o pues qué tipo de giro le darán a la serie. Yo creo que la mayoría de las series de Marvel, pues obviamente ya se van a ir modificando desde Secret Wars. Entonces es ya el punto de quiebre ya para eso. Pues veamos qué pasa. Y pues bueno, como última noticia, por lo menos que yo tengo, es que Marvel sacará su cuarta, su segunda miniserie y su cuarto cómic de Star Wars. Que viene siendo el de Kanan, The Last Padawan. Sí, que viene siendo el de Kanan, The Last Padawan. Con esta serie se suma a lo que viene siendo, bueno, la serie regular que es Star Wars, que viene siendo Darth Vader, la miniserie que viene siendo la de Leia, y esta sería la segunda miniserie, la de Canon, The Last Padawan. Y pues, la verdad yo no soy muy seguidor de los cómics de Star Wars, pero habrá que ver qué tal pinta. No sé si alguno de ustedes tenga alguna otra noticia. A lo mejor va a ser como una especie de princesita, ¿no? De Disney. Pues no lo dudes por las imágenes que se ven en los previews. Sí, deja bastante que... bastante la imaginación. Pues sí. Ya nada más de eventos importantes que... Pues ya ahorita arranca lo de la feria del libro en el Palacio de Minería allá en el DF. Y dentro de esta feria va a haber... un espacio destinado al cómic que va a ser, si mal no recuerdo, este viernes y este sábado próximos. Y por ahí van a estar algunas conferencias interesantes. Va a haber una de Calimán celebrando el 50 aniversario del personaje, como tal, ya en las historietas, no desde el radio que fue antes. Uh-huh. Y por ahí va a estar dentro de los panelistas de este tema, está Luis Gantús. No recuerdo quién es el otro invitado que va a estar ahí hablando al respecto, y va a haber otras conferencias durante esos dos días, todas coordinadas por Beth. Entonces, si hay el que tenga chance, ande por allá o se pueda descolgar, pues vale la pena que vaya por allá, vale mucho la pena todas esas conferencias. Y dentro de igual de esta feria del libro, se va a presentar el día martes un libro de Sixto Valencia. No recuerdo ahorita el título del libro, que rememora toda su biografía, por decir algo. Ajá, escrito por Luis Gantús y Melina Gato, y va a estar ahí igual el maestro Valencia. Oye, ahorita que me saco, no me acuerdo quién fue quien lo llevó al cine, a Calimán. Ay, no me acuerdo, sí recuerdo. Ahorita que para lo llevara. Sí, ¿no? Recuerdo la película, ahorita que la mencionaste, pero no recuerdo ahorita quién es el actor. El otro día vi uno de estos memes, buenísimo, sobre... Ya han visto esos, ¿no? De Keep Calm and Call Batman o lo que sea. Este decía Keep Calm y serenidad y paciencia. Muy ad hoc con la filosofía de Calimán. Pues, ¿qué les parece si vamos con una cancioncita? Una rolita. Y regresamos para presentar nuestro tema de la semana. Perfecto, perfecto. Cheerleader, that's a real big leader. Nos anunció nuestro estimado Zavala. Nuestro tema de hoy es el lado oscuro de Disney. Y bueno, pues como decíamos, ¿no? Esta es una empresa que da una pinta muy bonita, ¿no? Que hace que, pues hace animaciones que parecieran para toda la familia, que nos lleva personajes así hasta entrañables, ¿no? Historias muy melosas, muy rosas, pero que a lo mejor detrás tiene un fondo no tan sincero, ¿no? Sí, a pesar de que, como bien decías ahorita, doctor, sobre todo en lo que se refiere al tema de princesas y eso, retoma, y más a los clásicos, retoma cuentos que ya existieron desde hace mucho tiempo, ¿no? De hecho, hasta de hace siglos, y siempre los hace, Disney, su característica es que los hace con un final feliz, cuando en la realidad, ya que creces e investigas más y te clavas a leer, pues ves que esos, que esas historias no son como nos las han contado en la infancia. Y aún así encuentras, a pesar de manejar esos finales felices en todas las temáticas de Disney, pues sí encuentras muchas cosas que ahí subliminalmente te dejan, ¿no? Pues es que, o sea, Disney realmente ha sabido capitalizar, o sea, todas esas historias, como ya dijeron, desde los cuentos de los hermanos Grimm. O sea, realmente son cuentos, como ya dijeron ustedes, que surgen en la antigua Alemania, que originalmente ellos, bueno, los cuentos no tienen final feliz, más sin embargo, los hermanos Grimm, al compilarlos en un solo libro, ellos a ciertos cuentos les dan un final feliz, o si no, por lo menos te dan alguna enseñanza, algún aprendizaje, algo extra. Disney, es la moraleja que te querían dar en ese tiempo, pero donde te hacían ver que si tú habías actuado mal, o si alguien había actuado mal, si había un costo que se tenía que pagar por esa acción mala. Sí, pregúntale a la sirenita, ¿no? Exactamente. Nada más por ir contra su propia naturaleza, terminó vuelta espuma, ¿no? Así es. Bueno, o sea, Walt Disney, empezó creando, como ustedes lo dijeron, pequeñas animaciones que poco a poco él lo hizo simplemente por salir de un trabajo, por un apuro que él tenía. Ya que, bueno, para la gente que no lo sepa, Walt Disney, antes de ser el dueño de esta mega corporación, era un reportero. Pero para ser reportero, no encontraba trabajo. De hecho, es un relato muy curioso, que lo corrieron de 5 diarios y en los 5 todos daban la misma excusa, por falta de originalidad. A Walt Disney lo corrieron. Bueno, a partir de eso, él en su desesperación trata de adaptar algunas de las nuevas ideas, trata de generar un poco de dinero, y así como nacen algunas de las primeras animaciones que él hace. Pues ahora, o sea, tengan esa en mente, esa imagen, o sea, de Blancanieves. Es una película de 1938, el año en que fue creado Superman, el primer superhéroe. Para que se den idea de la antigüedad que tiene esa película, en 1938. Actualmente, y vean la calidad, exactamente. Actualmente, ¿cuántos miles de películas ya no ha sacado Walt Disney? Y ya es una de las corporas, ya no lo hace por apoyar a los niños, por enseñar una lección, ya lo hace por dinero. De ahí el tema de esta noche, que es el lado oscuro de Disney. Pues, por ejemplo, tanto ha crecido la corporación que, o sea, entre otros, o sea, Disney tiene sus propios canales, que viene siendo Disney XD, tiene Radio Disney, Toon Disney, Disney Channel, tiene Jetix todavía, aunque aquí en México ya no lo tenemos. Es dueño de toda la cadena ABC, ABC Family, ABC Radio, la normal, ABC Movies, También la de Playhouse Disney, lógicamente. Es dueño de ESPN, Marvel, entre otros. Eso no les queríamos decir todavía, pero ya estamos en acuerdos porque nos está comprando Disney. Nos está comprando a nosotros. ¡El calabozo! Ya, dicen que por ahí, en próximos planes de ellos está comprar México. Es lo que les pasa. Pero sin mexicanos, lo quieren. No, no, los demás a la chingada, dicen los mexicanos fuera. No, yo creo que hace unos días en podcast pasados comentábamos de que decían que igual andaba fuerte de que iban a comprar Warner Bros. Warner Bros. Imagínense, o sea, llegar a un trato con... Tratar de llegar a un trato con DC. DC dice que no. Pero DC le pertenece a Warner. Y pues, ¿qué es lo que está planeando DC? Pues fácil, compra a los que son tus dueños. Tú ya no me puedes decir que no te vienes conmigo. Entiendo que se hizo como un ¿qué? Poco más grande de como era, ¿eh? Que en realidad ellos lo que querían comprar eran unas casas productoras asociadas a Warner. Y en efecto, o sea, esas casas productoras son las que están haciendo las películas de DC. De DC. Pero en realidad solo hasta ahí, no exactamente a todo el universo DC. Pero, o sea, no te creas, o sea, realmente, por ejemplo, para mantener, o sea, una compañía, por ejemplo, ya lo que es ESPN. ESPN es un líder en deportes mundialmente, seguido tal vez atrás de Fox. De Fox. O sea, Fox es el único que le gana. A nivel mundial estoy hablando. Pero no se van dando, tío, ¿no? Uh-huh. Pero exactamente, pero no está tan atrás. Y es una simple rama de lo que es Disney. O sea, aparte... Por eso cuando dicen cosas. Disney puede comprar a DC, se lo crees, ¿no? A lo mejor sí. Nadie más se lo vas a creer. O sea, realmente no tienen la imaginación de cuánto es el poder capital que tiene Disney. O sea, es una mega empresa productora, constructora... Bueno, como la quieran ver... Que su negocio ya no es hacer una película. O sea, una película para ellos, o sea, es normal, o sea, es lo que sacan con una quincena. Y como decía, están metidos en... se han diversificado mucho. Están metidos en bienes raíces, en un montón de negocios. Y que se ve desde cuando Walt Disney todavía en vida concedió lo de Disneylandia. Disneyland, ¿no? Que ya no le tocó tal vez ver su sueño así concretado porque murió. Pero ya desde ahí, él ya tenía la visión de crear una utopía o una ciudad, o sea, los que... No, pero sí... Ajá, sí le tocó disfrutar sí, todavía Disney. Pero no a la magnitud de lo que él quería hacer. Como lo que decía, convertirlo en un en una utopía urbana, ¿no? Para los que sabemos de urbanismo y estas cosas, o los que les han leído o les llama la atención el tema. O sea, él crear un modelo de ciudad donde todo estuviera bien planeado de acuerdo a lo que en su tiempo era los últimos cánones del urbanismo. Uh-huh. Y que más adelante también trató de hacer otros modelos de ciudades que ya no pudo concretar. Bueno, hay una teoría de la conspiración muy grande que se incluye a Disney y prácticamente hasta el gobierno de Estados Unidos. Ahorita ya más adelante vamos a hablar de eso para que vean la magnitud de la empresa de la que estamos hablando. Si realmente es algo ya una mega empresa. Y por ejemplo, o sea, estamos, bueno, hace rato puso como ejemplo la película de Blancanieves. Pero su primer película de ellos, bueno, película grande como tal, tuvieron unas pequeñas, ¿cómo decirlo? Unos pequeños cortometrajes que ni siquiera llegaban a eso, o sea, como son descritos hoy en día. Y la más antigua, la película como tal, que se mantiene intacta, es una que se llama Plane Crazy, que es de las primeras apariciones de Mickey y Minnie, y es en 1928. O sea, Disney ya se estaba sacando sus primeras películas, se empezó a consolidar, o sea, con los tres cerditos en 1933, y después ya con Blancanieves en el 37, no era en el 38, en el 37... O sea, en el 37, cuando ya estaba consolidado como empresa, apenas estaban haciendo lo que hoy nosotros conocemos, llamamos, que son los cómics. O sea, no había nacido Superman, no había Disney, no había DC, no había Marvel, Bueno, estaba tal vez ya como Batman Comics, ¿no? Ajá. O sea, y el DC no me acuerdo igual el nombre anterior cuál era. Pero, o sea, y de ahí a la fecha, lo que ha crecido... Fíjate que ahorita que mencionas a los tres cerditos, supongo que se acuerdan de ese easter egg que está de humor negro así retorcido en la parte de atrás de su negocio, donde se puede ver una imagen, un cuadro de salchichonería, como lo vemos en cualquier carnicería. Pero entonces se ven unas tiras así de chorizo y las piezas, bueno, las partes de la res. Sí. Pero en las tiras de chorizo tiene abajo los nombres así de mamá y papá. No. Como si fuera también su foto familiar. No, está. Entonces. Pero lógicamente, una empresa como tal, para llegar a ser lo que hoy es Disney, pues, tiene que pasar por arriba de varias personas. Por arriba de varios miles de personas, por arriba de varias compañías. Y pues, hacer cosas que muchas veces no son bien vistas ante la sociedad. ¿Qué es esto? Pues en primer lugar, jugar con tabú. O sea, lo que es tabú siempre ha vendido. Hoy en día, lógicamente, es la violencia, es el sexo. O sea, anteriormente, cuando empezó Disney, eran las adeformidades, como lo quieran ver. Por ejemplo, esas pequeñas imágenes donde a los, o sea, no sé, a Mickey le crecían los brazos mientras lo iban jalando. O sea, en ese tiempo era una deformidad. Era algo que no se podía explicar con una caricatura. O sea, era algo muy fuerte. Fíjense que nos manda una, hablando de humor negro, nuestro amigo José nos envía una imagen del verdadero lado oscuro de Disney. Es esta película de la princesa. De la princesa y el sapo. Se vuelve sapo. Un poquito subido de tono, pero bienvenido. Ahí está. O sea, manejamos eso. O sea, manejamos lo que es violencia. O sea, la violencia en las tiras cómicas que en ese tiempo, hoy en día lo vemos como si nada. Pero realmente eran unas tiras cómicas que manejaban violencia, que empezaron a manejar, que fueron las primeras que lo manejaron en esa época. Más posteriormente, si nos fijamos de nuevo en Blancanieves y los Siete Enanos, al final de la Blancanieves. Al final de la película ocurre pues, lo que es un, o sea, una muerte, la muerte de una bruja como tal. Y o sea, todo empezó así, pues, realmente hasta hoy en día varios creepypaste que han salido de la empresa, que muchas veces te quedas pensando si realmente serán verdad o no. No sé. Sí, hay muchas historias ahí truculentas, ¿no? Y sobre todo mensajes que más vienen dentro de las mismas películas, sobre todo en las primeras, en donde todavía Disney metía más la mano, o a Disney como tal, porque yo pienso que ya todo, la mayoría está enterado, ¿no? Que él practicaba la masonería. Entonces, pues, por ahí en muchas sociedades, no solo era un masón. Ajá, sí, sino que en muchas de esas películas se manejan mensajes que hablan de esas sociedades secretas a las que él llegó a pertenecer, ¿no? Entonces, sobre todo lo que es esta de Blancanieves, en su momento igual la de la espada en la piedra, el caldero mágico, o sea, que te hablan sobre todo más de, por ejemplo, en la masonería de lo que se manejan como los famosos grados, ¿no? El que es el maestro, el aprendiz, o sea, por eso siempre, casi los todas iniciados. Las películas traen esa, exactamente, traen esa relación de los personajes. Y pues ya que vas bien, dices, ah, no, ya le veo, ahora sí, como dicen, ¿no? El que busca encuentra, y le vas viendo la relación, sí, ¿no? Pues están bien marcados en la película, los tres diferentes grados, ¿no? Entonces, ¿cómo los vas viendo? Y así un buen de mensajes que vas encontrando en las películas, sobre todo en esas primeras donde todavía él estaba y él metía mucho la mano en la producción de esas películas. Así es. Nos quedan, chavos, 6 minutos antes de nuestra pausa. Se incluye la musiquita. Ok, algo entonces, corto. Pues ahorita ya hablamos como que a grandes rasgos, ¿no? Yo creo que regresando ya platicamos un poquito más de estos detallitos que sí están más rudos. Pero pues ya más o menos se dan una idea del tamaño de empresa que creó, ¿no? Este señor. Y como bien dice Mister O, pues no creas una empresa así firmando cheques, ¿no? O sea, se tiene que pasar por arriba de algunos. Sí, tienes que ser un depredador en los negocios, ¿no? comer para que no te coman, y el pez grande se come al chico. Pues vamos entonces con una canción, pero antes, como ya es costumbre, pues vamos a tener regalos. Ya algunos habrán visto que ahí el calabozo se va a poner guapo con un Capitán América 25. Entonces, pues, ¿qué les parece una preguntita, como ya acostumbramos, de filtro, para que se puedan llevar este? Esta obviamente pues es la pregunta de filtro, así que okay. Todos los que la contesten vía inbox bien y bien son los que pueden participar para llevarse este cómic. Entonces, a ver, aquí nuestros guardianes, ¿qué les gustaría preguntar? Que sería pues algo relacionado con el Capitán América original, con Steve Rogers. Que mencionen ¿cuántos años? No, estaba tu idea, Dani. ¿Cuántos años estuvo congelado? ¿Cuántos años de diferencia tiene con Superman de la película? No, está fácil, se la puedo poner. Ya sé, que nos fácil, mencionen. Pero no tan fácil. Sí, que nos mencionen cuatro nombres mínimo que él haya manejado en su carrera. Steve Rogers. Ahí está ya uno de Que te digan que otros cuatro o otros tres. Otros cuatro. Sin contar el Capitán América. Que digan cuatro nombres que ha manejado. Bueno, Capitán América sí cuenta. Bueno, sí, ese es lógico. Sí cuenta. Pero que te digan ese y otros tres nombres que haya manejado en su carrera. Tres. Tres más. Ajá. Tres más. De Steve Rogers y Capitán América. Así que pues ya está la pregunta. Esperemos. Esperamos las respuestas. Como les repetimos, esta pregunta es de filtro. Ya más adelante haremos la segunda pregunta, que es ya para ganarse el cómic. Bueno, increíble todo lo que pertenece hoy en día a Walt Disney. O sea, realmente si se ponen a buscar la cantidad de cosas de las que es da miedo, ¿va? Como dicen, realmente, o sea, te pones a pensar, esta empresa no creció porque es bonita. O sea, realmente es un genio de los negocios los que trabajan ahí. Así es. Pues porfa, no se vayan, regresamos en 5 minutitos y bueno, los dejamos con un poquito de música. Estábamos hablando de que está muy cañón este muchacho Walt, ¿no? Sí, realmente de las mega industrias más grandes que existen en la actualidad. Pues bueno, vamos a avanzar un poquito a lo que viene siendo el lado oscuro de Disney. Ya, o sea, mencionamos un poquito de su pasado, de todo eso que se tiene que se debe tener como base para poder entender lo que es la compañía Walt Disney. Pues ahora vamos a pasar a cositas un poquito más fuertes. ¿Qué les parece? Sale. No sé por qué, por dónde quieren empezar. Fierro pariente. ¡No! ¡Sacrifíquenlo! ¡Quémelo! Por decir esas cosas. Esas cosas son del diablo, Toño. Primero vamos a mandar un saludo para nuestro amigo Carman, alias el culón, alias Galomón. Alias Galomón. El culo gordo. Aparentemente hoy nos está escuchando desde la comodidad de su tina. ¿Por qué le dio hueva que no quiso venir? No, es que está atorado en la tina, ya no pudo salir. Dice que le echen tantito shampoo para que no salga. Y no llega nadie, dice. No. Saludos, Galomón. Se te aprecia. Que participe ahí a través del chat del Galomón. Ahí lo que nos pueda ir diciendo, que nos vaya. Igual retroalimentando. De hecho, ya nos escribió con la leyenda culeros. Hashtag culeros. Hashtag culeros. Bueno, fíjense que de lo más oscuro, creo que algo tiene que ver con los amigos, ¿eh? No, todo. Los corajes que hace Galomón son por culpa de ellos. Que ya van a comprar, bueno, la Nintendo. Está Galomón, para que ya no te quejes. Pues bueno, vamos a pasar un poco ya. A ver, ¿qué quisieran hablar? Sobre las historias de cómo teóricamente llegó al poder Walt Disney. Pues empezamos con él, ¿no? Con él. Sí, yo creo que sería como lo más natural, así que primero hablemos de él. Arráncate, doctor Timo. Pues Pues bueno, ya como platicaste un poco de él, él empezó de una manera bastante humilde. Y quizá esta fama tan pronta, tan espectacular, sí le hizo perder el piso. De manera que él, hay muchos testimonios de cómo se portaba con la gente que estaba a su alrededor, la que trabajaba con él. Él era una persona que muchos habrían podido tachar de bipolar. Déspota. Muley. En efecto, ¿no? De pronto, o sea, había algo que no le molestaba. Iba y era, llegaba hasta los gritos, hasta los golpes a sus empleados. Pues él ya sufría de una neurosis, ¿no? Él estaba quizá tan ensimismado que creía que solo él tenía la razón. Y se exponía al pedísimo. Yo aquí soy el chingón, decía. Es de ahí, palabras. Todas sus historias, como dicen, muchos dicen que es por algún desequilibrio emocional que él tenía. O sea, aumentar algo así. Porque él también simpatizaba con causas muy fuertes. O sea, dentro de lo político, de lo religioso, todo eso. O sea, y se lo mostraba abiertamente. O sea, dicen que una vez, cuentan por él, que se mostró simpatizante de Hitler. En efecto. O sea, que cuando estaba la Guerra Mundial, que él dijo, es que él tiene la razón. O sea, lo que debemos de hacer es hacer una raza superior, perfecta. Donde además él se sentía... Donde él se sentía incluido, ¿no? Siendo que si Hitler hubiera llegado con él, le hubiera dado cuello. Claro, claro que si Hitler se hubiera visto frente a un espejo, se habría dado cuello, ¿no? Se habría metido el solo adorno. Pues sí, o sea, realmente de eso. Igual... Yo les había comentado de que hay una teoría de la conspiración por ahí, muy, muy fuerte, hasta cierto punto respaldada por algunas... entre testimonios y rumores, donde sí lo involucran a él con el partido nazi. Sí, y además, bueno, hay evidencias incluso de que él llegó a trabajar con la CIA, con el FBI. Él fue un soplón de estos. Ahorita andamos quizá un poquito más en lo de su labor de sapo. Pero resulta que algunas de las cabezas del partido nazi fueron rescatadas por los Estados Unidos a petición suya. Esto en base a los favores que él hizo con el FBI para evitar el comunismo en Estados Unidos. Él fue parte de una facción, algo así como nacionalista le llamaban. El no, caso es que... ¿Republicano? No, republicano el partido político. Sí. Pero bueno, él, dentro de una oficina nacionalista que lo que hacía era evitar el comunismo, él hizo labores. De manera que entonces pudo hacer que algunas de las grandes mentes nazis se fueran a Estados Unidos. De ahí lo que siguió fue la presencia de este señor Von Bommel. No sé si él lo recuerdan. Él era la cabeza detrás de los proyectos de misiles de los nazis. Era como los gringos dicen, a rocket science. Él se dedicaba a la ciencia de cohetes. Entonces, o sea, era como que lo máximo. Y este cuate lo introduce, de hecho. Hay un pequeño corto de esos que pasaban de la tierra de Disney y de la tierra del futuro. Los pasaban antes de que salían sus caricaturas los domingos. Donde presenta a Von Bommel, que ya estaba trabajando para el gobierno de los Estados Unidos ahora y para Disney. Entonces él era un experto en cohetes. Pues gracias a Disney fue que entró a los Estados Unidos. Sí. Y esta teoría de la conspiración dice, bueno, Von Bommel ayudó potencialmente a la llegada a la luna. Entonces dicen que esto que nosotros vimos, como muchos hemos escuchado del alunizaje, es todo un montaje perpetrado por Disney y por Hollywood. ¿Qué pasa aquí? Que simplemente la presencia de Von Bomer fue un... algo de aparador. Simplemente para que la gente pensara que ya tenían al experto que los iba a hacer llegar a la luna. Cuando Disney contrató a Kubrick para poder hacer esto. Y dicen que todavía hubo un... O sea, esto no lo hicieron ni Disney ni Hollywood de gratis. Y se lo cobraron con Ronald Reagan, el actor que llegó a ser presidente de Estados Unidos. ¿A poco? Está ruda, ¿no? Fíjate que... O sea, todo sí puede ser, porque si te das cuenta, o sea, lo del alunizaje que se ha puesto mucho en duda es por igual Estados Unidos no quedarse atrás a la de la Unión Soviética en ese tiempo, que les llevaba la delantera en lo que era el viaje espacial, ¿no? Que sí. Ya habían mandado a orbitar cohetes, se andaban con el primer satélite mucho antes, o sea, toda esta serie de cosas. Así es, y simplemente era labor patriótica, ¿no? A fin de cuentas, anticomunista. Sí. Como decían, o sea, en toda su vida, en toda su carrera, se ha visto esa influencia alemana que él tiene. O sea, desde sus películas. O sea, pasó... Las historias que adaptó, incluso. No, empezó... si se dan cuenta, por ejemplo, él yo no recuerdo, no sé si alguno de ustedes, alguien de los escuchas, haya visto algún corto o algo de Disney donde, por ejemplo, haga mofa con su humor en la guerra de los nazis, como lo llegaron a hacer otros personajes. Ahí tenemos al Capitán América, Bugs Bunny, o sea, a Superman, o sea, que en algún momento le dieron en su mouse hasta Adolfo Hitler, y Disney no hay nada, yo al menos no recuerdo que haya nada donde ocurra esto, ¿no? Y tal vez es la manera de defender también, porque se identificaba a lo mejor con esa identidad nacional y fascista, ¿no? De a lo mejor decir, pues América para los americanos, ¿no? Como dicen... Ahora, en la época de Disney como tal, el Disney, o sea, todas sus películas, todos sus negocios, todo eso, estuvieron muy apegados con los alemanes, como dijeron, ya creó su equipo, se trajo a varios alemanes para que le ayudaran a crear ciertos proyectos X, porque no fue al único que se trajo, o sea, se trajo una cantidad, pues, realmente, si se pone a investigar, impresionante. O sea, sus cuentos, como ya dijimos, sus principales historias están basadas en cuentos de los hermanos Grinch. De los Grinch. Grinch. El Grinch es otro. Día la Navidad. El Grinch no vino. El Grinch no vino. El Grinch no vino. Está en su casa, atorado en la tina. Bueno, de los hermanos Grinch. Y en estos cuentos, él se escoge de los más famosos y los adapta en Estados Unidos, siendo que Estados Unidos tenía sus propios cuentos, tenía sus propias historias para adaptar, tenía sus propios cuentos de hadas de ese entonces. O sea, sin embargo, él se basa en los alemanes. Y en su época, en la época de Walt Disney, o sea, todo se basó en esos cuentos. O sea, en eso y en sus personajes creados, bueno, Mickey Mouse, el Pato Donald, que como dicen, ellos hacen más sátira al gobierno de Estados Unidos que a los alemanes. Ya hasta que él posteriormente le deja el mando de la compañía a otras personas, es cuando empiezan a hacer películas un poquito concentradas más en sus franquicias o en películas originales de Disney como tal. Pero realmente la mayoría están basadas en cuentos alemanes. Es de ahí su gran... la raíz de la gran relación que le plantean a él. ¿Qué más? De los... todos los cuentos, se dice por ahí que él, cuando empezaba Disney, no tenía en mente esta idea de la empresa familiar. Que se decía que él tenía planeado una empresa de dibujos animados para personas grandes, para personas mayores, para personas que él consideraba adecuados. Que de hecho, o sea, eran basadas en las adaptaciones originales de estos cuentos. O sea, cuentos en los que, por ejemplo, que la bruja mala de Blancanieves no moría cayendo por un precipicio. O sea, cuentos donde los enanos se supone que la empujaban originalmente. O sea, ellos eran los que la empujaban, los animales también, y caía por un precipicio. Y los mismos animales eran los que aventaban la piedra. O sea, así de creepy. Y lo mismo para Pinocho. Se decía que en la historia original, cuando estaban atrapados dentro de la del estómago de la ballena, Gepetto le preguntaba, ¿por qué te portaste mal? Y él le mentía, no, es que yo me porté bien. ¿Qué hiciste? No, yo me porté bien. Y le empezaba a crecer la nariz. A tal momento que pues, el espacio, aunque sea dentro de una ballena, pues realmente no es muy grande. Se suponía que Pinocho, con lo que le crecía la nariz, atravesaba a Gepetto. O sea, ya no había espacio para morder. Y él mataba a su padre. O sea, se suponía que era eso. Después, posteriormente, la ballena, por la repugnancia, se suponía que expulsaba a Pinocho y que él empezaba a llorar arrepentido. Y que la hada le dice, estás arrepentido, ahora sabes lo que es un niño normal. Y que por eso se volvió un niño normal, por el arrepentimiento de haber asesinado a su padre. Ahí, pues, o sea, de hecho para todas las... Hada, a lo mejor lo hubiera dejado de madera, ¿no? Sí. O sea, realmente hay muchas historias así, creepypaste, lo que se consideran hoy en día. Pero cada una es pues más y más creepy que las antiguas. Y pues muchas de ellas realmente están fundamentadas. Nos queda una... Por ahí hay alguien que está tratando de contestar. Pero no. Como que no le atina, ¿eh? Están en Google, compañero. ¡Googlealo! Bueno, es que aquí estamos entretenidos viendo las respuestas. Porque Dr. Timosh anda sacando la lista de la eliminación de los que están pasando a la siguiente fase. Bueno. Pues volviendo ya al tema de... Todas esas historias, se decía que él tenía una visión más oscura. O sea, que realmente, que los elegidos para ver sus películas eran muy pocos. Que de hecho, él cuando... Bueno, posteriormente, cuando Disney compra Pixar, él no. Pero de sus allegados más cercanos, que aún vivían, o sea, dicen que Walt Disney tenía una historia que era muy parecida a lo que viene siendo Toy Story. Toy Story, que posteriormente, bueno, compran los derechos de esa película, pero que él tenía una versión muy parecida. Que originalmente no era un vaquero, era una muñeca, era un muñeco. Como tal, que cobraba vida, la misma historia. Pero que se supone que en esta historia sus padres eran una pareja disfuncional. Su padre era un alcohólico, su madre era una cualquiera. Y, pues, o sea, él escuchaba noche tras noche que la golpeaba. Y su único compañero era un muñeco que ellos le habían dado. Ya, y él, lógicamente, pues, platicaba con este muñeco. Pero él a un principio pensaba que era su imaginación, que el muñeco le respondía. Pero un día que su padre llega muy ebrio y empieza a golpear a su mamá. Hasta el punto que ella está gritando ayuda. Y en un momento él deja de escucharla gritar, pero sigue escuchando los golpes. Y el muñeco le dice, la tienes que salvar, la tienes que defender. Para lo que viene siendo, este chico sale de su habitación y en el afán de defender a su madre, que la describen como un cuerpo inerte, o sea que ya estaba muerta, apuñala a su papá. Se supone que lo apuñala y que los dos cuerpos yacen en el piso. O sea, que él está muerto. Y que él, al ver lo que hizo, que se va llorando a su habitación con el cuchillo en mano todavía de la impresión de lo que hizo. Lo pone contra su pecho y empieza a llorar. Empieza a decir, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? En esto voltea y ve al muñeco. El muñeco se mueve y le dice, ¿por qué es mi deseo? Le empuja las manos y se clava el cuchillo en el pecho. Y se supone que este niño muere y que el muñeco está desaparecido. O sea, realmente son varias historias muy creepy, lo que teóricamente tenían planteado para lo que era Disney. Pues bueno, sí, suena interesante, pero quién sabe qué tanto sea realidad y tanto sea mito, porque se ha generado, como ya dijimos, ¿no? Muchas cosas. Lógico, como ya se habló, Walt Disney no era una blanca paloma como se ha hecho creer. Ya hablamos de que hay muchos mensajes ocultos en las películas de Disney. Y aún así la empresa solamente sigue haciendo, generando dinero. Finalmente es lo que es. Es una máquina de hacer dinero. Y lo único que es seguir creciendo y ser ese monstruo, o estar en el lugar número uno del monstruo corporativo que es, ¿no? Y lo hemos visto en otras cosas en que ha incursionado. Por ejemplo, este famoso Club Disney, ¿no? Sí. Donde ha tenido a muchos niños prodigio, por decir así, que se han dedicado al canto, a la actuación, y que ya cuando han llegado a una edad adulta, casi todos han tenido o han generado problemas, ¿no? Han sido personajes controvertidos dentro del medio del espectáculo, ¿no? En caso, pues ahí sí tenemos a Britney Spears, por ejemplo. Ahí está Miley Cyrus. De hecho, todas las mujeres, no me acuerdo del nombre de la que aparece en la de High School Musical, algo así. La chava esa, pues igual que ya hizo un desnudo. O sea, todas esas figuras. Por ejemplo, no ha caído en los mismos, en los mismos, ¿cómo lo podríamos decir? Excesos de Britney Spears o de Miley Cyrus, pero Cristina Aguilera, ¿no? Que también estuvo ahí en el Club Disney, y ya que empezó su carrera como cantante, pues ya empezó a dar una imagen más atrevida y más sensual de lo que daban ahí en el club, ¿no? De que todos eran niños bien portados y era el modelo a seguir. O sea, finalmente lo que trata de vender Disney, ¿no? La imagen del adolescente o del niño americano, ¿no? Bueno, inocente y demás, con grupos como los Jonas Brothers y todas esas jaladas que no son más que grupillos así de plástico que arman, y que su finalidad es tener ahí atrapados a los niños y a los adolescentes, las adolescentes. Exactamente. Y generar más mercadotecnia, marketing, y generar más dinero y más ganancias para la empresa. Algo que hace muy bien Disney, como ya lo dijiste, es que ellos a sus estrellas los enseñan, bueno, a hacer tres cosas. La primera, a explotar su talento. Si tienen talento para actuar, para cantar, les enseñan cómo manejarlo y, de hecho, cómo explotarlo. Y ellos lo explotan primero, Disney, hasta que ya los consideran inútiles. Porque, como repito, Disney, por más que digamos lo que digamos, es una empresa para jóvenes, para niños. O sea, es un... cualquier niño, hasta la fecha, se para feliz el día que le digas que van a ir a ver una película de Disney. O sea, es una empresa para jóvenes, sin importar la edad. No, y hasta para adultos, sí. Porque ya hay muchos que nos tocó crecer con todo lo que viene siendo, sí, todo lo de Disney y eso. Ahora ya está el fetiche de que ahora a lo mejor ya tienes lo que hablábamos del coleccionismo, no me acuerdo si fue en el podcast pasado o todavía en el antepasado, de lo que es el coleccionar, que es porque ya quieres tener el objeto porque te rememora, te lleva a la remembranza de cierta época de tu vida, en la infancia, en la niñez, y ahora acabas adquiriendo ya los productos. Y te digo que se ha hecho más para adultos porque ahorita ya vemos con la adquisición, por ejemplo, de grandes franquicias como es Marvel, en la que igual estamos metidos muchos de los que nos gusta todo lo que son los cómics y demás. Y también ahora con la incursión que va a tener en Star Wars. Ahora también son dueños de ese universo. La está explotando a más no poder, realmente. O sea, en la televisión está la de Star Wars Rebels. En cine ya está próxima a salir la siguiente trilogía. A finales de este año sale la primera, como ya sabemos. En cómics ya están en la... bueno, dos series regulares y tienen dos miniseries. Y se dice que para abril se van a incursionar en otras dos antes de que terminen estas. Es porque Princesa, la de Leia, me parece que son cinco números. Y el que acaban de anunciar actualmente el último Padawan, me parece que igual van a ser tres números. O sea, antes de que terminen esos, se parece que van a incursionar en otros dos. Lo que quieren hacer ellos es crear todo ese universo antes de que esté la película. Como ya dijeron, en figuras, los de The Black Series ya pertenecen a Disney. Las figuras de Black Series. O sea, realmente está explotando Star Wars sin quemarlo. O sea, lo está explotando de una manera inteligente lo que es Disney. O sea, no sacando 20 series, no sacando los miles de muñecos. O sea, los está sacando poco a poco, continuos. Como ya lo dijiste tú, ¿para qué? Para los que, a los que nos genera una cierta expectativa, un cierto recuerdo, un cierto sentimiento, podamos coleccionar todo eso. Y que ellos, lógicamente, puedan tener más control económico. Ahorita los tratos que acaban de hacer igual ya con Sony para lo de Spider-Man, que platicábamos la vez pasada. O sea, todo gira en torno del dinero, es lo mismo. Y ahí viene igual otra de las cosas que se dice de Disney, que ellos trabajan mucho con lo que se denomina trabajo esclavo. ¿Qué, qué es esto? Que todo lo que son las maquilas de sus muñecos de peluche, figuras, demás, que tienen que ver con su universo, y el de otras franquicias que tienen, los mandan a hacer o tienen fábricas de maquila en ciertos países del tercer mundo donde pagan un salario de miseria a los trabajadores por hacer estos productos, y que igual ahí con eso evaden impuestos que podrían, que les podría generar el tener esas, esas empresas de maquila en otros países de primer mundo. ¿Por qué creen que Taiwán es el exportador número uno en todo el mundo? O sea, todo eso. O sea, realmente, como dicen, ellos prefieren pagar mano de obra barata y pagar el envío, les sale más barato a tratar, a contratar un salario decente y la renta de la bodega, todo lo que conlleva el papeleo dentro de los países de primer, de segundo mundo. O sea, todo eso, como ya le dijeron, ellos son una corporación, se dedican a hacer dinero, es lo suyo. No sé si tenga algo más que agregar, doctor Timo. Ah, oh, sí, pero... Lo agarré en medio del trago, lo agarré. Pues lo que puedo agregar ahorita es que ya tenemos a los cuatro participantes que van a la segunda ronda para llevarse el cómic. Que son Raúl Cepeda, que siempre se lleva algo. Gerardo Rivera, Eric Licona y Edgar Pigechi. No sé si se diga Pigechi o no, nunca le he preguntado, pero... Pero ellos son los cuatro que pueden contestar a la siguiente pregunta, que ahorita en un ratito sí la vamos a hacer. Un ratito más. Bueno, ya ya ellos abusados para la segunda pregunta, ya más adelante ya les dijimos que la haremos. Pues bueno, Disney. Bueno, ya hablamos de eso. Ahora, ya hablamos un poquito de cómo llegó a ser lo que es ahora. Ahora, sus hablemos un poquito de sus producciones, me parece. Sus producciones, todas desde la primera, que fueron los primeros dibujos animados de Mickey Mouse, lo que es su logotipo, son producciones, bueno, pues en ese tiempo de cientos de dólares, hoy en día millonarias, multimillonarias, que representan. Hoy en día, su capital es tanto... que realmente hacer una película, tener una mala producción, no les genera, les genera pérdidas, pero no les, no es una producción que podría llevar a la bancarrota, a la quiebra, a la empresa. O sea, para ellos simplemente es una producción que salió mal y vienen 20 adelante. O sea, vienen 20, 30 películas que ya están en, que ya ellos están en planeación. O por una de esas, esa una que no les funciona, tienen otras tres que sí les funcionaron. Pero funcionan. Pero eso todavía recuperando de la que perdieron, ¿no? Y hasta todavía ganan más. Bueno, aquí ahorita les voy a pedir, vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. Les voy a pedir, o sea, aquí uno de uno en uno, que me vayan diciendo las últimas películas animadas que les hayan gustado. La primera que se les venga a la mente. A ver, doctor Timos, dígame una. Una película animada. ¿Qué que me haya gustado? A mí gustado. La de Don Gatis. Sí, es que sí está fregón. Esa no. La última. ¿Cómo? La última. Ah, de Disney. No, la que tú quieras. O sea, bueno. Sí, de las últimas. O sea, sí. Bueno, sí, de las que más te hayan gustado. De preferencia reciente, si no, no importa. ¿Ya con Pixar o...? De que ustedes quieran. Es que las últimas ya no he visto ni más. Los Minions, esa me... Bueno, la de... Pero esa no es de Disney. No, por eso. Bueno, esa sí no es de Disney. A ver, tú dime una, Roger. O sea, es que los pingüinos de Madagascar, así de muy recientes, los pingüinos me gustó. Ese es de Disney. Es de Pixar. Y Pixar pertenece a Disney. Ese es de Disney. Usted dígame una, estimado Roger Red. Toy Story 3 pertenece a Disney. La 3 ya pertenece a Disney. La única que no pertenece a Disney es la primera. No, la... también pertenece a Disney. Sí, bueno, o sea, sí, a pesar de que ahí Miss Pixar no, aún no era de Disney, pero sigue siendo de Disney. Bueno, el concepto parte de Disney. Bueno, Disney. Por ejemplo, yo, la de Grandes Héroes, es de Marvel, pertenece a Disney. Pero no me gustó. Sí me gustó, está... Lo último que ha sacado Disney como que no, ni Valiente... Valiente me gustó a mí. Yo no la vi por la pinche soltería. Vamos a lo mismo. O sea, la película, bueno, lo que es actualmente la película animada con mayor recaudación del a nivel mundial, a nivel historia, que es la de Frozen, o sea, pertenece a Disney. Bueno, a mí no me gustó. Yo no la he visto. A mí sí. Doctor Timos no ha visto nada. Es que ya no llaman la atención las últimas películas. No, la neta, no. Ya están pa'l perro. O no sé, bueno, alguien ahí de los que nos escuche, ¿qué opinan de lo último? Pero ya sí, de lo de... Por ejemplo, ni Cars 2 ya no me gustó. Ni la de los aviones. ¡Aviones! ¡Esa mamada! O sea, no, ya sí tuve lo de pa'l perro. Fíjate que la estaba esperando y ni siquiera me enteré de que ya la habían quitado en el cine. Yo me enteré la subieron a Netflix. Y me parece que estuvo como 2 meses y la quitaron. Es que necesitan hacer películas animadas. Por ejemplo, Ratatouille todavía me gustó. O sea, pero ya... Te digo, creo que de ahí Toy Story 3. Y ya de ahí todas las que han venido como que... Sí las he visto y no me han gustado, ¿eh? ¿Sabes? Sí, o sea... Hay varias que sí me han gustado. Pero volvemos a lo mismo. O sea, ¿cuántas platicamos... Y que, decimos, tal vez sí me gustó, no me gustó, pero estamos conscientes de su existencia. O sea, de que representan un valor importante en el mercado. Ahora, por ejemplo, cualquiera de nosotros podría decir, no sé, 5 películas que no pertenezcan a Disney, de los animadas de los últimos años. Sí, todas las de Miyazaki. Ah, bueno, sí, los estudios Ghibli. Esas de mi villano favorito me hacen muy buenas y no son de Disney. ¿De mi villano favorito? ¿Qué otra? Todas estas, las de la Era de Hielo. La Era del Hielo también son de Fox. La de la Era de Hielo es de... Fox. Son de Fox, de Dream. Son de Fox, sí, cierto. El Shrek también. El Shrek. Saludos al Shrek. Saludos a ya salí. Carman. Si ya saliste de la bañera, avísanos, güey, para no estar preocupados. Aquí tienes a Dr. Timosh con el pendiente. Sí, señora. Sí, la verdad es que mercadológicamente es difícil encontrar una empresa mejor que Disney. Pero es eso, la mercadotecnia, porque ahorita que yo mencionaba Miyazaki, o sea, todas sus producciones no le piden nada a los de Disney. Chulada, Por algo muchos lo catalogan como el Walt Disney de Oriente, pero yo digo que hasta lo supera, o sea, en cuestión de las historias, la filosofía o el trasfondo de las películas. Quizá por la tecnología y la calidad de animación que maneja Disney, así, siempre se ha mantenido a la vanguardia, ¿no? Pero fíjate que a mí todavía me gusta más esa animación, que es así, donde todavía está el dibujo como tal, no tanto ya tirándole al 3D o animaciones ya más elaboradas o ya que intentan llegarle ya al fotorrealismo, así como lo que hace Pixar. O sea, no me sigue sorprendiendo mejor una animación tradicional donde sí se ve el estilo completo de caricatura o de anime o de cartoon. No sé si ya saliendo un poquito el tema, pues Ghost in the Shell, ¿no? En los 90s era una cosa que apantallaba, definitivamente. Sí. Pues habíamos comentado, incluso el Zavala en la cápsula que nos había de introducir, que había muchos mensajes por ahí subliminales, imágenes fuera de la clasificación, por así decirlo, en las películas. No sé qué les venga a la mente. Yo recuerdo la primera, en aquella película de Bernardo y Bianca, fue muy sonado, que mientras los protagonistas están por ahí volando en esa lata de sardina, en una de las casas se se puede ver que en la televisión está una escena pornográfica, no sé si se acuerdan de eso. Ah, no, yo no. Estaba rudo. Y por ahí puedes buscar así en YouTube y checarle, ahí de cuadro a cuadro. Y sí, se nota esa imagen. Dices, ay Dios, esta película es para niños y ponen esto. No sé si se acuerdan, nosotros ya nos tocó El Rey León. Que cuando está peleando con Scar al final, o sea, en uno de los golpes que da a la tierra, se levanta la nube de humo y en la nube de humo aparece la palabra sex. Exacto. O sea, sí. Sexo. En realidad es cuando, creo que es cuando van corriendo los esos antílopes. Ajá, cuando es la... Cuando se muere papá. Cuando se muere Mufasa. Ajá. Pero sí, en efecto, es esa leyenda de sex. O en La Sirenita. Cuando el padre está ahí oficializando una boda. Si pone una atención, se logra ver en su pantalón que el padre tiene una erección ahí durante la boda. Oye, ¿qué? ¿De qué se trata? Pues ya estaba imaginando a Ariel ahí, ya en sí, la... Sí, esa colita de pescado. La luna de miel. Oiga, no. Cosas tan tremendas. Y como esas hay una infinidad. Sí, que no, de momento cuando lo ves no te das cuenta, ¿no? Pero si el mensaje subliminal ahí se quedó. Entonces, ¿qué es lo que te está generando esas películas? O sea, nada más... El reforzar lo mismo, que todo viene de la mano para irse concatenando a llegar a generar dinero. Y es que algo que todavía no sale a la luz es que Disney está por comprar Brazers también. Entonces, entonces por ahí va, ese es un plan que lleva 30 años. Es que sí, realmente es algo... Es algo, como dicen, o sea, muchas veces... Lo crees imposible. O sea, cuando ves, dices, no, pues, o sea, yo crecí con El Rey León, yo crecí con La Sirenita, yo crecí, o sea, con todas esas películas, dices, no, es que hay mensaje subliminal. No, ¿cómo vas a creer que es Disney, que es una compañía para niños, hay que meter subliminales? Y cuando pones atención a las escenas, realmente sí. O sea, igual, por ejemplo, dentro de las películas, en la película de Pinocho, se supone que cuando es secuestrado por el que lo usa como el titiritero, ¿cómo se llamaba? Ese güey. El titiritero, cuando lo secuestra ese güey, y avanza en la carreta, se supone que a lo lejos se ven unas casas. Y que en las casas aparece, o sea, bueno, letreros de burdel, de motel, de... O sea, de todas esas cosas. Y que se ven a una o dos parejitas en las ventanas. ¡Ándele! Sí, exactamente. O sea, como que sí, dices, son cositas pues, sacadas de tono. Que de pronto, pues, a primera vista no los captas. Porque te pintan, o sea, la carreta avanzando y el pueblo lejano. O sea, realmente prácticamente no está visible. Y cuando acercan la imagen te muestran todas esas cosas. No, y finalmente parece, no te das cuenta en el momento, pero el subconsciente sí registra todo eso. Uh-huh. Y entonces lo que te digo, te va generando a lo mejor que en un futuro todos los que estamos viendo o los que están viendo eso, pues vas a ser consumidor o vas a generar dinero en cosas que tienen que relacionarse con el sexo, el alcohol y demás. Porque al final de cuentas, como sabemos, el alcohol, el sexo, todo eso vende. Oigan, vamos a dejar ya la segunda pregunta para que se lleven el cómic. Quedan 20 minutos para que contesten. Sí, ok. ¿Qué les gustaría preguntar? ¿Seguimos sobre el CAP o nos vamos sobre el tema de la semana? No, con el CAP. Bueno, sí, una preguntita sencilla del tema de la semana. Seguro. De Disney. ¿Qué les gustaría preguntar? No, pues no sé. No tantas opiniones. Si estuviera Galomón ya lo tendríamos. Sí. Este era su tema fuerte y es el día que no vino. Le dijimos que ahí por el chat participara o retroalimentara y no. Parece que no. Que en serio sí se quedó atorada en la ballena. Es que que igual si se le acabó la pila del celular, del iPad, de la laptop. Dice que no se quedó atorado en la bañera, sino en la ballena. Bueno, ¿qué, qué pregunta de Disney? Algo más o menos. Pues, ¿qué será? O sea, hay un easter egg, bueno, hay muchísimos en Toy Story entre las tres películas. Hay uno que se me hace interesante. Yo creo que sí lo van a poder este, contestar. ¿Se acuerdan que en la primera hay un chavo que maltrata los juguetes, que los quema, que les pone cohetes? Para la, la tercera entrega, él vuelve a aparecer, pero ya como un adolescente. Entonces, el que nos diga qué, qué papel desempeña ese chavito, a qué se dedica. ¿Y cómo se llamaba? Andale, ¿cómo se llamaba su papá? No, ¿cómo se llamaba el chavito? Ándale. ¿Cómo se llamaba el chavo que maltrataba los juguetes? ¿Y sí, a qué se termina dedicando en Toy Story 3? A ver, échenle. No está tan difícil. Dice Galomón que no está tan difícil. ¡Tú hubieras participado, güey! ¡Tienes lleno del cómic del Capitán! Nada más te faltaba aprender a hablar inglés y ya, del otro lado. Sí, para poderlo leer. ¿A poco el Galo no sabe hablar inglés? No, no sé, pero... ¡Pinche Pero hubiera estado chistoso, ¿no? Comenta aquí, Galomón, que hablemos de las imágenes de las princesas por las 50 sombras de Grey. Ah, sí, esas imágenes estuvieron fuertes, ¿eh? Bueno, como ya, bueno, ahorita que dijeron de las princesas, igual volvemos a lo mismo. Sus historias se basan en princesas que hasta la fecha que son un estereotipo. O sea, tal vez, a ver qué pasa. Ahorita antes de entrar, este, pues aprovechando que hay gente que nos escribe, nos mandan algunos otros de estos casos. Nos dice Edgar Pigechief, también en La Bella y la Bestia, en una de las canciones, el trío de las chicas sexys que bajan una palanca para sacar el agua. Al menos una lo hace empujándola con las boobies. No sé si se acuerdan de eso. La Bella y la Bestia. Sí. Las que están ahí en el bar con Gastón. Sí, ¿no? Sí. Que se inclinan para... Es la polea con la que jalan el agua. Con la que cae el agua. Y que le cae al... ¿Cómo se llamaba el secuaz del Gastón? Él es... Bueno, él es un chaparro. Y lo caray, en tiempo récord, ¿eh? Ya hay respuesta. ¿Ya? ¡Ah, ya ganaron! Pero ahora hay dos personas que respondieron prácticamente al mismo tiempo. Vamos a ver, tener unos 12 a ver, cierres de fotografía, ¿eh? Si no, desempate. Veamos, Música de suspense. No podemos, o sea, vamos a tener que hacer una pregunta de desempate. Para ellos dos. Porque Edgar Pigechief y Raúl Cepeda contestaron al mismo tiempo. ¿Y las dos así, o sea, el Facebook no me da segundos, no puedo saber quién contestó antes. O sea, nada más da el minuto. Sí, pero los dos contestaron de volada. Por ahí, por aquí nos comentan que no se oye, a ver, de nosotros que... Pues ellos sí nos oyeron, ¿eh? Sí, donde pudieron contestar y todo, yo quiero pensar que sí nos están escuchando bien. ¿O qué hacemos? ¿O le regalamos un cómic a cada quien? Sí, igual podría ser. Sí, no, pues, no también sería más interesante que se fueran así a una muerte súbita. Ok, ¿qué opinan los demás? Nuestro invitado, Diego... Muerte súbita. Muerte súbita. Entonces, este, van a tener que traer un bat cada quien mañana. Y de esos protectores bucales, ¿no? No lo van a dejar sin dientes. Pues entonces, para los dos que nos están escuchando, de hecho, a ver, espérense, porque también hubo alguien más que escribió. Ah, no, pero... Pero Gerardo Rivera sí escribió un minuto después que ellos, entonces no. Él ya no va a participar en el desempate. Bien, una última pregunta. Para. Y vale que darle un premio chiquito al segundo lugar. Algo le tocará. Algo le tocará, no te desanimes. ¿Le vas a dar un chiquito? Doctor Timos, te encargo. ¿Qué pasa, no? A ver, les hacemos pregunta o un reto para que... Bueno, ¿reto qué? ¿Qué sería? ¿Qué será? Que nos manden una foto de algún artículo. Pero de algo así en particular. Relacionado con el capitán. Claro. ¿Qué se les ocurre? No, pues es que igual si los agarramos en la chapa, tampoco, o sea, que se vayan corriendo hasta su casa a tomarle la foto al artículo. Ok, sí sería. O sea, sí está culero, o sea, sí. Una pregunta. Relacionado con el capitán, algo difícil. Pero salgo un poquito más elevado, a ver. ¿Qué? Un primer sustituto del Capitán América. No, que no. Ah, está fácil. Eso está fácil. Dani. No, pues ponte chingón, Dani Boy. Pues, ahí digan. ¿En dónde perdió sus poderes el Capitán? A ver, ¿qué les parece si nos vamos con una canción? Ajá, y regresamos. Y ahorita les decimos cuál es. Necesitamos la pregunta. En lo que pensamos. Me quedo a meditar. la segunda alineación de los Avengers, el Capitán América queda como líder del equipo. Y se van toda la primera alineación. O sea, que era la, que es la alineación clásica donde estaba Thor, Iron Man, Waps y Ant-Man. Entonces, a ese equipo que lideré, el Capitán América, que nos mencionen qué Avengers integraban ese equipo, o qué superhéroes eran los que integraron ese equipo de Avengers. Ojo, no nos vayan a hablar de las películas, chavos. Sí, es en los cómics. Y bueno, vamos a estar pendientes de cuál es la primera, respuesta, a ver. Y correcta. Ah, sí, correcta, porque la primera respuesta sí está medio difícil. Bueno, pues ahí ya está la pregunta. Pues yo creo que algunos van a responder muy, que uno va a responder muy rápido. Vamos a esperar, o sea, vamos a esperar. Veamos qué pasa. Y pues bueno, últimos comentarios de Disney. Sí, porque ya estamos sobre el tiempo, ¿no? Sí, ya estamos sobre el tiempo. ¿Qué opinan sobre esta etapa oscura de Disney? ¿Qué es lo que más les ha impactado que ha hecho? ¿O realmente lo consideran simplemente como una industria más? Yo creo que dentro de la faceta de empresario, sí fue un genio, fue un visionario. Astuto e inteligente. Quizás su moralidad por ahí y sus ideas retrógradas nos den ahorita de qué hablar, pero a fin de cuentas también tuvo esa visión para llevar a lo que es ahora Disney. Y que a querer o no ha influenciado la vida de todos nosotros, uh-huh, o de la gran mayoría. Exacto. Que también es lo irónico, ¿no? Fíjese, por ahí no platicamos de lo del plagio de Mickey Mouse y de muchas historias, ¿no? Por ejemplo, ya hace rato hablamos, sí, de Kimba, el león blanco. El león blanco, y que de ahí él sacó Simba. A Simba, ¿no? Ni siquiera la disfrazó. Que cambia la historia por completo y le cambia algunas cosas, pero no deja de ser un plagio, ¿no? Y lo que decías ahorita del plagio de Mickey, que hasta se llegó a hacer la sátira en Los Simpsons, sí, por ejemplo. Con Roger Myers. Que se lo roba de este Chester. No me acuerdo, Chester, ¿quién es? No me acuerdo tampoco su apellida, pero caray, de no haber sido eso, quizá no podríamos hablar de toda esta empresa, todo este universo, además cinematográfico, que creó alrededor del éxito que tuvo ese, sí, que igual Mickey Mouse en Steamboat, ¿no? Y que se satiriza mucho a Mickey, así como el gran tirano dentro de Disney, ¿no? Lo han hecho los Simpsons, por ejemplo, en la película, cuando en la escena que van en el tren, que van de regreso a Springfield, y que Bart se pone el brasier, que le quedan como orejas, y que dices, ¡oh, la imagen de una corporación! Sí. O en South Park también, ¿no? Cuando, que es el concierto, con los Jonas Brothers, y que llega Mickey Mouse, ¿no? Y que todos tienen que hacer lo que yo les digo. Que si a las muchachas les pica la cosita, exacto, no gano dinero. Sí. ¿Y cómo en todo eso tiene influencia Disney? A ver, vamos a revisar. Por aquí ya creo que ya están contestando. Y... no, estás mal, güey. No, ya perdiste. Y, es que aquí está poniendo uno de más. Sí. Pero no sé cómo vean aquí el... No. ¿Cuál es? El veredicto del jurado. Es que deben ser los iniciales. Pero, pues, los incluyó. Vamos a esperar un momento más. A ver si el otro participante contesta. Se pone a las vivas. De aquí a que sea el cierre del programa, que más que o de hecho ya ¿a es. ¿A qué tiempo estamos? A 3 minutos. Pues entonces, a lo mejor prácticamente está. Puede ser que sí se lo lleve. Vamos a ver. A ver qué dice. Y pues sí, como conclusiones, ¿a qué podríamos llegar? A que pues podremos criticar y todo, pero no vamos a dejar de seguir influenciados por Disney. Así y seguir es. Consumiendo y hasta siendo, lo que produce. Siendo hasta admirando, ¿no? Todo sí. lo que consiguió. Y lo que sigue, ¿no? Con el legado que dejó. Porque ahora esta transnacional es un imperio, realmente. Sí, que ya quiere incursionar en convenciones y demás. Tan solo aquí con la famosa Epicón. Si es que un día México, se si lleva es que un día cabo. Se hace, Disney será el gran precursor de eso. ¿Algo más, Mr. O? A ver, acá creo que ¿cómo lo dijeron? El otro contendiente cayó en lo mismo. O sea que... que gane el primero. Ni él, pero todavía el segundo contendiente como que lo veo más erróneo que el anterior, ¿eh? Porque aquí está mencionando a uno que no tiene que ver, que fue todavía hasta mucho después. Dos, de hecho. Y el anterior sí, al que menciona al último, posteriormente llega. O sea, sí está mencionando a los iniciales al principio, de hecho. Pues bueno, en lo que analizan aquí mis compañeros, a quién le dan el triunfo, mi opinión personal es que uno, es más que obvio que sí se tiene una influencia alemana de por parte de Disney. O sea, es mucho más que marcado eso. O sea, yo digo que sí, o sea, independientemente de sus creencias, de todo, él fue un visionario que le atinó al clavo de la época, a lo que se necesitaba en ese tiempo, y que gracias a que le dio ese clavo, él se convirtió de ser un visionario a ser un empresario. ¿Un emprendedor? O sea, tuvo esa capacidad de hacer ese cambio que muchos realmente, pues no la tienen. O sea, todos hemos escuchado alguna gran idea, algún gran proyecto, pero que se queda en eso. O sea, en una gran idea, en un gran proyecto. Que no tienen la habilidad de marketing para poder pasarlo al siguiente nivel. O sea, él sí lo tuvo. De hecho, es el que más grande lo ha logrado hacer. Walt Disney. Y de ahí se ha convertido en lo que es hoy en día. Pues, la empresa... La empresa para infantil más importante del mundo. Pues vámonos, muchachos. Ya anuncia el ganador, entonces. Ya. Pero ustedes quedaron en las mismas. No, pues el primero. El primero, entonces, Raúl Cepeda Suárez, es el que estuvo más cerca de contestar. Se lleva su cómic. De todo. Vámonos viendo. Hasta el próximo martes. Gracias por escucharnos. Los esperamos con estas y otras incoherencias la siguiente semana, en una emisión que será nuclear.